Katy Perry suena porque Edgar Cucu está de cumpleaños. Muy bien, feliz cumpleaños. Y la pidió y dice que le quiere mandar un saludo a todos los que están cumpliendo años también este día, así que sí. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va, Catalina? Oye, muy bien, buenos días. Ya jueves, por fin, una madrugada más y se acaba esta vuelta. ¿Cómo te fue nadando ayer en la ciudad? La verdad, tenaz. No me tocó a mí el aguacero. ¿Cómo? No, cuando yo salí de aquí a las 4:30, había parado de llover, llegué a mi casa, no me mojé allá. Es que fue raro. Me fui al gimnasio caminando, no llovió. Estuve de buenas. Mucho, porque igual ayer cuando llovió mucho que estábamos acá en la emisora, yo le dije a Cata, Cata, mira al cielo hacia los cerros y estaba partes azules. Sí. Se veía el cielo azul con una que otra nube. Extrañísimo. Igual ayer obviamente colapsó la ciudad por las lluvias. La emergencia está tenaz también a nivel nacional. Si usted puede ayudar, como lo decíamos ayer también, porque sí se necesita que ayudemos y colaboremos. Hay que hacerlo. En diferentes regiones, sí. Uy, sí. Está, busque también y busque también estos lugares que son confirmados que va a hacer llegar las ayudas. Porque sí, los acopios. Uno, desde su buen corazón hace donaciones y ve. Entonces sí, buscar por los medios que son para poder ayudar. Y hay muchas formas, ayudando a la gente, a los animales, a temas de construcción. Sí, está bien. Bueno, esperemos que sí. Hoy con muchas cosas, como siempre, noticias musicales, de entretenimiento, de tecnología, nuestra pregunta del día, que hoy se va a ir ácida. Sí, hoy desde está... la honestidad brutal. Está fuerte, está fuerte. Vamos a ver cómo nos va. Mira, desde la objetividad que me da ser periodista, pongo esta canción, aunque no me guste. Exacto, Calvin Harris, Los Migos, Frank Ocean, Slight, buenos días. Es Sarah Larson, la canción es Midnight Sun. ¿Listos para ser honestos? ¿Listos? Ay, esto va a doler para algunos porque van a estar en desacuerdo. Pero para otros es el momento, es el lugar de desahogarse. Sí. No nos den palo. O sea, no. Para los gustos, los colores. Exactamente. Y además no se hace con la idea de ofender. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Artista sobrevalorado del momento. Uy. Y hay dice, varios. Ay, ya no más. De verdad que no entiendo por qué. Hay ¿qué muchos. Sí. Lastimosamente. No quiere decir que sean malos. De pronto a gusto personal uno dice, medio flojito. De pronto hasta ahora van arrancando. Sí. Para mí. A ver, por Addison favor. Addison Rae. Sí. Ella es la de Fame is a Gun. Está también en cine. Ella alcanzó la fama por TikTok. Porque tenía videos, es más, es la quinta persona más seguida de la plataforma. ¿De TikTok? Sí, y lo entiendo, es una chica muy guapa, baila muy bien, es chistosa, ha actuado, pero a mí musicalmente me falta. Ahí es donde yo digo, para mí musicalmente está sobrevalorada. Ahora, me gustó, creo que es ella la que estará en el video de Summer. En el de 12 to 12. ¿Ah, no sí? Estoy muy segura. Oye, estoy aquí no confirmando. Eso. Espera, 12 to 12. Ella le escribió a Somber así como hola. Sí, es Addison Rae. Ahí. Sí. Digo, qué hembrón. Bueno, cómo sí. Baila de bien. Pero cantando digo, no. Me falta. Tú, confiesa. Tengo dos. Ay. Charlie XCX. No entiendo. De verdad, ruidajo. No, mentiras. No, siento que para todo lo que ha pasado a su alrededor es más como un hype que me. Y Tate McRae. La que dicen que es Britney, que estuvo en Colombia el año pasado con su uniformito de la selección Colombia. Por ese estilo, como también Addison Rae, que uno puede meter en una bolsita y así. Ahí se va, un globito. Chao. Sí. Bueno, más éxito tuvo Charlie XCX. Sí, pues el Brat. Explotó, exacto. Que fue así y que tocaba oírla todo el tiempo. Con este Hyperpop, ¿qué se llama? Sí, no, no. Ustedes cuéntenos más bien. Más bien, sí, ¿cuál es para ustedes el artista sobrevalorado del momento? Gracias. Permiso. Series en Mañanas X. Y sí, volvimos a hablar de Stranger Things. A ver, ¿qué pasó ahora? Esta vez con algo que sí se estaba pidiendo. Cuando se dio a conocer el final de la quinta temporada y todas las cosas que pasaron alrededor, a muchos les gustó, a otros no. Se hablaba de un fragmento, se puede decir, o algo aparte, una producción aparte que se presentó en Broadway. Ah, sí, una obra. Una obra. Hmm. Y en esa obra existía información importante que en su momento hubiera sido muy chévere que todos conociéramos. Sí. Porque muchos, casi todos, llegamos cojos al final de la serie por no tener la información de la obra. ¿No nos la dieron? Y entonces, no, decíamos internamente que eso también habla medio del final de la temporada, que para que salgan a tener que explicar cosas. Y es que les tocó por redes, por comunicados. Más esto. Entonces, ahora sí se dio a conocer que esta parte, la de Broadway, va a estar disponible en formato audiovisual en plataforma. Me gusta porque voy a poder llenar mis dudas. Exacto, eso sí era lo que estaba pidiendo. Ya sabemos que hay una cantidad de cosas pasando, que va a salir una serie animada, que en fin, se acercan muchas cosas, pero esto sí era necesario como para entender, para salir de dudas, como dice Cata. Así que vamos a ver cómo les va. De hecho, en estos momentos, que se llama The First Shadow, ha cancelado del 10 al 14 de febrero sus grabaciones para concentrarse en esta producción. ¿Tú te viste Hamilton en Disney Plus? No. Que es un musical, es una obra que se dio y que llegó a plataformas. Más o menos así va a ser el estilo. Chévere. Es sobre escenario, reparto original. No hay producción con efectos especiales ni nada parecido. Lo que sucedió en Broadway es lo que vamos a ver. ¿De qué va? Es una precuela, spin-off de la serie original. La historia se centra en la infancia y adolescencia de Henry, quien es Vecna. Sí. Quien se convierte en este personaje malvado. El proyecto relata su vida desde que entra por primera vez en contacto con el Azotamentes y cómo esto lo va consumiendo. Porque en la última temporada todo queda muy cojo. O sea, como hay un pequeño pedazo en el que se encuentran ellos y no más. Sí, queda uno ahí como, ¿y el resto de la información? Acá ya vamos a poder entender esto. Bien, todavía no hay una fecha de emisión, pero bueno, por lo menos se está haciendo, así que nos vamos también con una canción que muchos conocieron por la serie de la primera temporada de Clash. Should I stay, should I go? ¡Woo! Darling, you got to let me. Películas en Mañanas X. Te tengo daticos de una película que te encanta. ¿Ya te la viste? No, y no la voy a ver, pero por ti llegamos a ella. ¿Va a apagar tu micrófono? ¡Diana! ¡Qué pena! Buenos días. Es que ya me cierra el micrófono porque yo no me he visto K-Pop Demon Hunters. Tienes que hablar desde el conocimiento. No, mira, yo investigo y encontré ya, algo. Cierro otra vez el micrófono. Ahora sí, ya. Está bien. Mira, a ver. Va a salir K-Pop Demon Hunters 2. Ahora. Oh, ¡yay! Esa era noticia buena. Porque sí, están muy de moda todavía sus canciones, sus personajes. Incluso pasaron por los premios Oscar. Mm. Se llevaron premios a mejor película de animación, a mejor canción original por su tema estrella, que es Golden. Y los pues, Grammy. Eso, perdón, por los Grammy. Y ya dijeron, listo. Okay. Vamos a tener otra parte. Ahora, señora, no se sabe todavía cuándo, porque sí, es una de las películas más vistas en los tiempos de Netflix. Ha dado un paso global, pero pues ya sus directores y productores, que son Chris Appelhans y Maggie Kang, aún se sienten muy presionados. Dicen, sí, claro, la gente la quiere ya, sentimos la presión aquí, me respiran la nuca, Marce. Y pues esto va a llevar un buen tiempo porque es una película de animación. Sí, es uno, y lo decíamos hace poco, es uno de los grandes defectos, amando mucho el anime, como consumidora de anime, cuando terminan las temporadas a veces toca esperar mucho para ver la que sigue. Claro, es que es un trabajo muy grande. Mm. Ellos la apuntan a 2029. Ay, pero una fecha que es esto, pero sí, seguro. Es lejos, ¿no? Pero pues ellos dicen, es el tiempo que necesitamos, no solo para hacer una animación, sino para hacer una animación bien hecha, sí, con buenos efectos, para volver a conseguir unas canciones que sean así de poderosas. Qué difícil. Porque, ahora, exacto. Qué difícil, o ya teniendo la fórmula, porque saben que les funcionó, repetirla. Creo que un buen ejemplo de eso es Frozen, ¿cierto? Que Frozen, sí, sus canciones han sido exitosas. Libre soy, libre soy. Esa sí se la vio toda. Sí, me encanta. No lo dudo, Catalina, pero sí, los tiempos son muy largos. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero no del anime. Hay que darle tiempito, seguramente llegará, seguramente va a volver a ser un, sí, palo. La directora dice, yo no voy a arruinarlo, puede que esto sea lo único que haga en mi carrera, así que voy a darlo todo. No, ya ha pasado, mira que una de estas series así brutales que fue Attack on Titan, el creador dijo que él ya después de haber hecho Attack on Titan no era capaz de volver a hacer nada. Ay, ya, que lo había entregado absolutamente todo ahí y que no le daba para hacer algo más. Es que es difícil. Sí. Y lo hablamos con la música. También. Con artistas que sacan, no sé, grandes canciones. Shape of You de Ed Sheeran, que se pegó en, uh-huh, todo el planeta. Y uno dice, y después de esto, ¿qué hago? Sí, qué fuerte, o la presión, es cierto. Pero bueno, hay que esperar hasta 2029, Diana Rodríguez. Y mientras tanto, la recordamos con su primera entrega, K-Pop Demon Hunters. Aquí están Huntrix. Esto se llama Golden y aterrizan Mañanas X. Tú hiciste que la imagen de esta canción sea verte haciendo coreografía y agradezco. Prefiero. Es que me la aprendí de tanto verla en red. Chévere. Esa, la de Sarah Larson de Lush Live. Ah, la de Rawayana de toco, toco, toco, yo te toco, toco, esto también. Rawayana que toca, que toca. Toco, toco. ¿Qué es? ¿Cómo, por dónde se va? Tiene un toquecito de reggaetón, de latino, okay, es una mezcla interesante. No he escuchado el primer ahorita comentario negativo de Rawayana, no, sí, son un gran grupo. A todo el mundo le gusta, he visto por ahí. Bueno, te tengo una lista rápida de los DJ sets más vistos de internet. Todos estos DJs han sonado en la X, sea en programación como en Residente X. Vamos, Diana. ¿Listo? Vamos, vamos, muy bien, vamos por el camino correcto. En el número 5 está Fred Again. Claro que sí. Para Boiler Room, 50 millones de visualizaciones. ¿Ahí fue donde le desconectaron el equipo? Él ha tenido varios, creo que sí. Pero el saber de... Es fantástico. Resuelve también porque él es una gran persona, entonces es... No, se ríe y lo abraza y ya. El genio debe ser tenaz, porque siempre lo hemos visto muy feliz. Muy contentico. Y eso no es indicio de... En fin. En el número 4, Black Coffee, que tuvo set en Residente X, visitó nuestro país. Esto fue para París, 59 millones de visualizaciones. Perfecto. Número 3, Boris Brekcha también ha sonado en Residente. Esto fue en París, 65 millones de visualizaciones. 2, Carcox visitó Colombia, esto fue para el Boiler Room de Ibiza, 72 millones de visualizaciones. Y en el número 1, otro DJ productor que también ha estado acá y que ha sonado en Residente es Solomon, Boiler Room de Tulum, 72,4 millones de visualizaciones. ¡Qué buenos números! Cierto, no, es que está bien. Además, digamos que uno muchas veces se pierde fiestas, toques, porque pues está lejos o no está en el lugar, pero esto es una gran... YouTube es muy bueno para las transmisiones de los sets. Y son sets largos. Sí, el de Solomon, por ejemplo, dura 2 horas. Sí. Sí. Mira, y tú vuelves con Residente este fin de semana. Vamos a tener cosas muy chéveres, sí. Va a estar bueno. Vamos a tener algo de tecno así delicioso. No se lo pierdan. Deep, no se lo pierdan ni acá. Pues nos vamos con esta canción que fue importantísima en pandemia. Era la unión de Fred Again con The Bless Madonna. Marea, we've lost dancing. Our space, we've lost. We've lost dancing. All these things. We've lost dancing. Mm-hmm. What comes next? We'll be Marvelous. Marvelous. Oye, te la sabes. Pues cómo no. Pandemia. We've Lost Dancing, Marea, de Fred Again. Fue la primera, ¿no?, que pusimos aquí. Sí. Pues en programación normal, sí. En reciente en ya había normal, sonado, sí, señor. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. Anhelando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. La Dirty, Diana Rodríguez, Catalina Blanco. ¿Y quien les habla? Alejandro Marín. Acá. Con ustedes. Sí. Par de cositas. Primero. Señor. Ayer Gorillaz, el grupo de Britpop. Sí. Liderado por Damon Albarn. Anunció una serie de eventos en el mundo. Sí. Donde van a presentar a un grupo exclusivo de personas. Exclusivo. El disco nuevo que se llama The Mountain. Se van a llevar a cabo en sí. Celebran los niños, celebra la curramba. Vamos. Eso. ¿Cómo me alegra que mis niños estén tan felices? Claro, es que ellos son felices con ellos. Ellos tienen claro, ellos son felices mascaritas con y todo, lindos. Entonces, dentro de ese listening session en Sudamérica va a haber diferentes eventos y uno de ellos es la X más música va a presentar, ojo, a este tema. Sí va. ¿Esto? Va a presentar dos días antes. Sí. De su va a presentar dos días antes de su premier, de su debut en plataformas, sí, el disco de Mountain a 30 oyentes de la X más música. ¡Vamos! ¡Yes! ¡Todos! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito, Alejo! ¡Ojo! Señor. Solamente 30 personas pueden asistir. Ok, perfecto. Los detalles. ¿De dónde, cuándo y cómo va a suceder esto? Pues tendremos la semana entrante aquí en la X más música, pero ya saben, la X más música, listening event de The Mountain con Gorillaz. Sí. Para 30 oyentes. Qué buena noticia. Sí. Es una buena noticia, tengo que decirlo. Así arrancamos con carita de ponqué. Sí, escuchemos algo de lo que vamos a oír completo, exclusivo con la X-103.9 Gorillaz en las mañanas 103.9. It's to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Son los Capital Cities. Ellos son un gran show en vivo. Ah, son magníficos. Sí. Uno va muy ganado siempre. O sea, no hay como error. No, canción tras canción, sí. Eso es palo con palo. Ah. Sí, está muy bien. Ellos son muy chéveres y suenan a la X. Son total. Estas agrupaciones que tú no ves en otro lado, sino acá. Son nuestro ADN musical. Pertenecen acá, es cierto. Desde hace unos buenos días hemos estado haciendo el seguimiento de lo que será el concierto gratuito más grande en Brasil. El alcalde en su momento compartió diferentes imágenes de artistas que podrían ser este gran cabeza del único cartel que tiene ese gran artista. Por ahí estuvo Justin Bieber, Paul McCartney, recuerdo, Britney, sí, estaba Rihanna, estaba Shakira y por fin se supo quién va a ser. Mira. Shakira. Nina, ¿todavía tienes ese cinturón de monedas? Claro. Claro que sí. Me dice que me puse en el concierto, lo tendré ahí para Halloween para y para cualquier otro concierto que ella haga. Porque sí, va a ser la encargada. Eso se confirmó exactamente ayer. Va a ofrecer este concierto gratuito en Copacabana, Río de Janeiro, como cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y a raíz de la noticia, pues que es muy grande porque eso reúne a millones de personas. Sí, sí. Creo que el récord ahorita lo tumbó Lady Gaga, ¿no? Se lo tumbó a Madonna. Pues vamos a ver cómo le va a Shakira, pero bien. El tema sí es que se empezaron a realizar consultas en Google para conocer más detalles sobre la presencia de la artista colombiana en este país. Y pues todo esto en el marco de Todo Mundo No Río, así se llama este festival que solo tiene un artista presentándose. La única cabeza de cartel, porque es el único cartel. Exacto. Y las preguntas son, ¿cuándo es el concierto de Shakira en Brasil? ¿Cuánto cuesta la entrada de Shakira en Brasil? ¿Cuántos conciertos tuvo Shakira en Brasil en 2025? ¿Cuántas personas hubo en el último concierto de Todo Mundo No Río? Pues resulta que esto va a ser el 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana. No cuesta nada. El es ingreso, gratuito. Como siempre, gratuito. Ya lo confirmó nuevamente Eduardo Páez, que es el alcalde de Río. Y pues ella eligió Brasil para inaugurar el tramo latinoamericano de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que fue el 11 de febrero de 2025. Y ahora justamente va a cerrar su gira en este mismo lugar. Así que se esperan que se reúnan más de unas 80.000 personas. Qué increíble. Yo no sé cuánto fue el récord de Lady Gaga en realidad. Ah, mira, lo tengo. Madonna tuvo 88.000 personas. Después estuvo Lady Gaga. Vamos a ver cómo le va ahora. Yo creo que le va a ir muy bien. Ella mueve mucha gente. No, y es muy querida también por el público latinoamericano. Exacto. Y además es un gran show. Sí, está muy bien. Y pues nos vamos con música de una de las que supuestamente se iba a presentar y que iba a traer, dizque, nueva música. Más bien más hijos va a traer. Rihanna, We Found Love. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Artistas sobrevalorados, ¿qué creemos? Sí, desde el gusto personal, desde la perspectiva personal, no, aquí no juzgamos, aquí escuchamos pero no juzgamos. Sí, a veces sí un poquito, pero hoy no. Hoy no, exacto. Hoy no es el caso. Nos dice un tal Camilo Cuestas, así es su arroba, un tal Camilo Cuestas. Ah, pensé que tú lo estabas insultando. No, así se puso él. Ah, bueno. Sabrina Carpenter, la típica American Blonde Girl, es Sydney Sweeney versión cantante. Ay, ay, persona, cuánto odio en tu corazón, sí. Pero entendemos, continúa. Está bien. También nos están diciendo que Benson Boone, no estoy de acuerdo. Ay, pero cuánto agresivo, ustedes amanecieron y apenas son las 8. Pido un poco de respeto, se llama Gonzalo de Barona, no mentira, está bien que no sí, te no, guste. Sí, está bien, está bien. Perfecto. También están diciendo Juliana. ¿Juliana? ¿Juliana la colombiana? Ah, la colombiana. Ah, pensé que la oyente era Juliana. No, no, Juli dice que Juliana. Ah, muy bien. O Juli, no, no sé cómo puede se pronuncie, ser. Pero listo. Bueno. Nos dicen Taylor Swift. Bueno, que no John Gerardo le Medina. Guste a uno, yo siento que es una buena compositora y que lo ha sabido hacer muy bien, solo que suena igual siempre, pero... Si tiene talento. Pues por algo está donde está, ¿no? Sí. Sí, hay mucha gente que le da palo. Es que solo escribe para sus exnovios. Todos los cantantes escriben para sus exnovios. Ed Sheeran lo pero hace. Pero bueno, está muy y bien. Y le funcionó la fórmula. Opinión. Bueno, ahí seguiremos leyéndolos. Porque veo a varios bien ofuscados. Con uno solo. Sí. Pero lo diré al final. Eso.